Papeles, ballet, mercado y cena de Efra. ¿Qué haces a esta hora? 2 de la tarde, 22 minutos. Onda 8. Onda 8. Con Gladys Ríos. Una pregunta y dime la verdad. Respóndete así en, a ti mismo. Que en cuanto a orden, ¿qué tan ordenado eres? ¿Ordenado nivel qué? A ver, mira tu escritorio. Sí, échale un vistazo a ver. ¿Dónde te ubicarías tú del 1 al 10? ¿Qué nivel ahí del 1?